quieres. Y si naufrago en un mar de gente, me destacaré. Pero si el sol brilla en el cielo, la costa está libre y el mar se calmó. A mi escudo y mi coraza le digo adiós. Es creación.